agua, así se nos va el calor. Vamos a jugar con agua porque el verano ya comenzó. A salpicar, que te corro, que te alcanzo, que te quiero salpicar. A salpicar, que te corro, que te alcanzo, que te quiero salpicar. Vamos a jugar con agua, así se nos va el calor. Vamos a jugar con agua porque el verano ya comenzó. A chapotear con las manos, con los pies, divertido chapotear. A chapotear, a chapotear con las manos, con los pies, divertido chapotear. Vamos a jugar con agua porque el verano ya comenzó. Olitas vienen, olitas van, que me empujan, que me arrastran, que las tengo que saltar. Olitas vienen, olitas van, que me empujan, que me arrastran, que las tengo que saltar. Vamos a jugar con agua, así se nos va el calor. Vamos a jugar con agua.